Estación de radio. 6 minutos pasaron de las 7 de la tarde en este viernes 5 de marzo. Estamos de nuevo aquí en Latido Americano, tratando de pensar nuestra América Latina, tratando de comprender procesos que suceden a miles de kilómetros del Moreno donde nos sentamos a pensarlo, tratando de comprender realidades diferentes, pero que cuando uno comienza a bucear en esas realidades, cuando empieza a tratar de conocerlas, a tratar de comprenderlas, cuando se toma el tiempo para poder hacerlo, y gracias a las herramientas que existen hoy en día, como pueden ser principalmente la de las telecomunicaciones, uno puede lograr intentar comprender un poco más y mejor lo que nos sucede como latinoamericanos. En el programa de hoy queríamos comenzar este editorial con las preguntas que nos aparecieron mientras preparábamos este programa. Encontramos en dos países situaciones muy parecidas. Y tratamos de comprender, seguimos tratando de comprender, por qué suceden las cosas que suceden. Parte de la razón por la que hacemos este programa es justamente que queremos saber y comprender. No es que ya lo sepamos y ya lo comprendamos. En Chile el terremoto, además de abrir la tierra, también abrió la vista a algo que sucede en esa sociedad que desde los medios masivos de comunicación nos plantean como una sociedad perfecta, una sociedad que ha sabido encontrar los equilibrios en todos los aspectos. El terremoto, o lo que los medios de comunicación nos han mostrado del terremoto, de las consecuencias del terremoto, los saqueos, la desesperación, la participación de los carabineros, la represión a un pueblo que después de sufrir un terremoto y la destrucción de su casa, sus escuelas, sus hospitales, sus plazas, de todos sus espacios, recibe la represión por parte del Estado como la respuesta principal a sus problemas. Pareciera ser, por lo que nos muestran los medios de comunicación, que en Chile, como gustan decir, reina el caos. Pareciera ser que las organizaciones sociales en Chile no logran encontrar su espacio. Esa es una de las preguntas que nos llevó adelante el programa del día de hoy. ¿Qué sucede con las organizaciones sociales en Chile? ¿Qué les pasó después de la dictadura de Pinochet? Después de 20 años del gobierno de la Concertación, un gobierno que, más allá de posiciones políticas que puedan plantearse, estaba absolutamente limitado por esa organización de la sociedad y de la política que dejó el régimen dictatorial de Pinochet. ¿Qué sucedió con ese Estado? ¿Qué espacio han tenido las organizaciones sociales para participar en esa sociedad? ¿Qué posibilidad han tenido las organizaciones sociales chilenas para poder organizarse entre sí, para poder activar e influir directamente en lo que sucede en esa sociedad? La otra pregunta tiene que ver con Colombia, un país con una guerra civil que ya lleva más de 60 años, con muertos en cantidades que nosotros por suerte a veces no podemos ni siquiera imaginar, más allá de que aquí hemos tenido también muchos muertos. ¿Qué pasa con las organizaciones sociales en Colombia cuando Recordemos, el año pasado hablábamos de los indígenas del Cauca y cómo se empezaron a movilizar, y 15 días después de esa gran movilización es asesinado uno de sus dirigentes. ¿Qué sucede cuando cada vez que el pueblo colombiano intenta organizarse, la respuesta, en vez de ser una respuesta a partir de sus reclamos por parte del Estado, la respuesta llega en forma de plomo, de bala de plomo? Esa es la respuesta que el poder ha encontrado en Colombia para las organizaciones sociales. Y en ese contexto, un contexto donde los partidos centrales se han organizado y han limitado la participación popular por medio de la violencia y a veces también por medio de las instituciones mismas, ¿qué rol juegan las organizaciones sociales? ¿Qué papel pueden jugar en ese contexto? Nos preguntábamos esto en dos países donde en uno está gobernando Álvaro Uribe por poco tiempo más, después de 8 años de un gobierno netamente de derecha, netamente conservador, netamente neoliberal. Y en Chile, donde a pesar de ser una presidenta que pertenece a un partido que se llama socialista, lleva 20 años de una política de centro derecha, podemos decir, neoliberal sin lugar a dudas, y de baja participación popular. Los medios de comunicación, nos preguntamos, en ambos países. En Colombia, uno de los posibles futuros presidentes, uno de los precandidatos presidenciales para las elecciones de mayo, es Juan Manuel Santos, dueño junto con su familia de un multimedios que podría equipararse aquí en la Argentina a algo así como el Grupo Clarín, por su incidencia, quizás no por su tamaño. En Chile, el presidente es el dueño de Chilevisión. En ambos gobiernos, el que va a ingresar ahora en Chile y el que está saliendo ahora en Colombia, la mayoría de sus integrantes son empresarios, que ingresan, aparte lo dijimos en la editorial pasada, con ese perfil. Empresarios, terratenientes. ¿Qué pasa con las organizaciones sociales? ¿Qué lugar ocupan en la agenda de los medios de comunicación que están tan ligados a los grupos de poder que gobiernan esos países? ¿Qué lugar ocupan? ¿Con qué lente se los mira? ¿Cuál es la imagen que esos medios construyen de las organizaciones sociales que están en cada uno de esos países? ¿Qué capacidad de dar a conocer su trabajo? Nosotros sabemos por la experiencia aquí en la Argentina de cómo puede demonizarse a un grupo de organizaciones sociales. Si uno pregunta en la calle qué hace una organización de desocupados, van a decir cortar rutas y pedir planes, sin ponerse a pensar en la cantidad de trabajo social que realizan esas organizaciones, de las cuales el corte de ruta y el pedido de planes es simplemente, en general, solo una herramienta. En Chile y en Colombia, nos preguntamos, entonces, con estados que no dan espacio a las organizaciones, con fuerzas de seguridad que tienen vía libre para actuar con la violencia, como hemos visto en Chile y como sabemos y también hemos visto muchas veces sucede en Colombia, con el uniforme del ejército colombiano o con el uniforme de las Autodefensas Unidas de Colombia. En estas circunstancias, en esas situaciones, ¿cómo hacen las organizaciones sociales para actuar y hasta dónde tienen la capacidad y la posibilidad de hacerlo? Estas preguntas nos estamos haciendo y vamos a seguir haciéndonos en este programa que se llama Latido Americano. Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar.

o los grandes poderes justamente para fracturar a las sociedades. Sí, obviamente a veces está bueno esto de pensar, bueno, a ver cuál es causa y cuál es consecuencia. A veces es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Porque son procesos que se van dando y a veces dónde empieza y dónde termina. Obviamente a partir de... uno piensa en Chile. Uh-huh. Pinochet, uno puede echarle la culpa, pero Pinochet no hubiera existido esa dictadura, o quizás sí, no sabemos, obviamente, pero digo, apareció para frenar el avance de las organizaciones populares como fue el gobierno de Salvador Allende. Uh-huh. Entonces, bueno, la gran organización popular también trae una gran represión por parte del Estado, y después... quizás es solamente mantener un poquito la situación en calma, porque una vez que ya desarmaste, es difícil reconstruirlo. Nosotros en Argentina también lo sabemos, a partir de la dictadura. Pero es verdad, es difícil poder definir, en casos como Colombia, quizás, que son también más, más dinámico, digamos, más difícil poder definir momentos y tiempos históricos, dónde empieza y dónde termina cada cosa, si es... la guerra civil, uno agarra el Bogotazo, toma lo de Uribe como si fuese que en los últimos 8 años pasó todo y antes no pasaba nada. También es difícil poder pensarlo si uno hace un recorte tan pequeño, ¿no? Sí, es algo que quizá a uno como que por un lado le preocupa y por otro lado estaría bueno también sacarse la duda. Digo, ante esta ametralladora de medios todo el tiempo reproduciendo una escena, una imagen o un mensaje o una mirada acerca de, bueno, lo que pasa en la sociedad. Digo, si no hay posibilidad de réplica, porque realmente la sociedad no tiene fuerzas para replicar, o porque el aparato mediático es tan poderoso que no da espacio a otras voces. Es como algo emblemático, ¿no? Seguro, es bueno, parte de esos procesos, esas luchas y esos caminos tienen que ver con, por ejemplo, los medios comunitarios alternativos como es este, como es FM Moreno, pero que justamente tratan de visibilizar aquello que se oculta en los medios de comunicación. Pero a veces uno, esta es mi visión personal, se sobredimensiona quizás a veces el poder de los medios. No es, los medios solos no hacen nada. Como a veces se sobredimensiona el poder de, no el poder, los intereses del imperio, como si aquellos que tienen los sectores de poder de cada uno de los países o regiones no tuviesen sus propios intereses, que son funcionales con los del imperio, pero no es que son empleados directos del imperio. Son socios. Que no es lo mismo que ser empleado. Algunos sí son directamente empleados, pero en general estos sectores de poder son socios de sectores de los imperios. Bueno, porque tampoco vamos a hablar de uno solo. Compartimos la idea entonces, digo. Y otra cosa que también me quedé pensando, esto de si es... parece que fuera hasta a propósito, que cuando surge... un hecho como, por ejemplo, lo que comentábamos de Chile, uno puede encontrar paralelismos con momentos históricos en otros lugares, que si bien están dentro de una misma región, también tienen muchas marcadas diferencias, ¿no? Y esto, digo, es casual. Sí, en Haití, Estados Unidos mandó el ejército y a los soldados muy armados, además de ir con alimentos, con puentes, con cosas que se necesitaban, con una ocupación militar. En Chile, a partir del terremoto, no fue necesario que vengan los Estados Unidos, porque todavía el Estado chileno está en pie, no como sucedía en Haití, también por la situación previa de Haití y de Chile bastante diferentes, pero tomado militarmente, nosotros escuchábamos hoy una radio comunitaria de Chile y bueno, ahí los corresponsales de esta radio comunitaria, que es de Valparaíso y estaban en las zonas donde el terremoto ha sido más fuerte, comentaban la presencia de los carabineros y cómo mandan en la ciudad. Y si uno quiere ingresar a un lugar o salir a un lugar o moverse para cualquier lado, tiene que, estos compañeros periodistas de medios comunitarios, pedir permiso todo el tiempo a los carabineros como una zona en estado de sitio absoluto y permanente. Eso como respuesta, ¿no? Así es. Bueno, y hablando de países como decíamos, Que otra cosa que no dijimos al editorial, lo habíamos comentado antes, era los ejércitos de Chile y Colombia, que son quizás los dos ejércitos, desde el punto de vista militar, más importantes por su nivel técnico y su calidad de armamentos, y su relación con Estados Unidos. Y hablando de relación con Estados Unidos, les recordamos que hoy, en la noche de hoy, cerca de las 9. 9 y media, 10 menos cuarto. Sí, más cerca de las 10, sí, tenés razón. Vamos a dar tiempo a todos los oyentes para que llamen y se comuniquen. Bueno, hay conversaciones, algunos decimos que tiene que ser más cerca de las 9 y otros de las 10. Hay gente más buena y gente más mala en el equipo del latinoamericano. Acá nos chicos, Leo es malo, así que apúrense y llamen. Qué feo que me digan que yo soy malo. Bueno, vamos a estar sorteando Honduras hoy. Un libro de Mariano Sarabia, un libro que recorre las situaciones de Honduras a partir del golpe de Estado el 28 de junio del año pasado, a partir de las medidas que fue tomando Zelaya en el gobierno de Honduras antes del golpe, y bueno, todo lo que fue sucediendo a partir de ese momento. Este libro que nos llega gracias a la gente de Hadas Libros, que queda en Asconapé 139, aquí en Moreno, aquí nomás cerca de la radio, y que ya saben. Gracias. Y estarán participando todos los oyentes que se comunicaron con nosotros en nuestros dos anteriores programas, todos los que llamen hoy al 466-6559. O manden mensajes de texto al 15-6154-0359 o manden mails, que en realidad, bueno, vamos a dar la dirección, pero estamos avisando que hoy, en este momento, no tenemos la conexión a internet, así que le pedimos a la gente de la empresa que nos otorga internet, la gente de la red, si puede solucionarnos el problema de internet, les vamos a estar eternamente agradecidos, o por lo menos por hoy. Así es, nuestro mail es latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Bueno, hagamos rápido, porque nos están haciendo señas de afuera que nos van a matar, porque nos quedamos charlando mucho sobre el editorial. Teníamos pero de los temas que vamos a tratar hoy, rápidamente. Bueno, vamos a arrancar con Uruguay. Como adelantamos el viernes pasado, y bueno, nuestros oyentes sabrán, el lunes asumió Pepe Mujica, que viene a ser el segundo gobernante de la izquierda en Uruguay, que básicamente lo que va a hacer es reforzar o profundizar las mejoras sociales que hizo Tabaré Vázquez. Bueno, anunció que su intención es la sostenibilidad de este equilibrio económico y político que hay en Uruguay. Así que bueno, vamos a estar comentando un poco cómo fue el acto de asunción, que bueno, parece que fue muy emotivo, con una fuerza simbólica importante también, ya que bueno, se hizo al aire libre, al pie del monumento de Artigas. Bueno, un lindo acto de asunción popular, como estaban esperando. Y vamos a estar observando también un poco lo que veníamos haciendo en los últimos programas, el perfil de Mujica, ¿no? Que bueno, creemos que no es irrelevante el discurso y hasta su tono de hablar y la manera de dirigirse. Nos parece interesante lo de los perfiles para poder saber desde dónde analizar las noticias que se van dando todos los días y que a veces llegan a partir de los medios como nosotros o que de otros medios de comunicación. Pero además de estar hablando de Uruguay, vamos a estar hablando sobre Colombia. Uribe no se puede presentar a su segunda reelección. Vamos a tratar de analizar y tratar de pensar cómo queda. Tenemos una entrevista telefónica con un profesor universitario de la Universidad de Antioquia allí en Colombia, así que vamos a estar conversando con él para saber cómo queda el escenario político colombiano a partir de esta imposibilidad de Uribe de pasar una reelección. Y antes que nos maten, ¿qué más vamos a tener rápidamente? Bueno, rapidito vamos a hablar de Chile, básicamente cómo los medios abordaron el tema, la catástrofe, las consecuencias, los saqueos. También vamos a tenemos la columna de literatura hoy, que nos trae Jorgelina con una obra de teatro chilena, que bueno, ya nos estará comentando. Y algo de información sobre el 8 de marzo que se está viniendo, el Día Internacional de la Mujer, y mucha música. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar un tema de Cecilia Todd, que estuvo hace poquito aquí en Argentina. Venezolana. Tonto Malembé. Yeah.

desapareciera de mi vida de un día para otro. Tiene la virtud de recordarme a cada rato que soy presidente solo por la voluntad de los electores. Electo me advierte que no me distraiga y recuerde que estoy mandatado para la tarea. Nosotros queremos transformaciones y avances de verdad. Queremos cambios de esos que se tocan con la mano, que no afectan las estadísticas, sino la vida real de la gente. Para lograrlo estamos convencidos de que se necesita una civilizada convivencia política. Y no vamos a ahorrar ningún esfuerzo. Bueno, Leo, el que escuchábamos era Pepe Mujica, este electo recién asumido presidente uruguayo. Bueno, era un poco escuchar el audio para escuchar su voz, ¿no? Algo que por lo menos a mí particularmente me llama la atención. Y bueno, creo que como acordábamos, por lo menos considero que está muy trabajado, ¿no? Lo discursivo, su modo de dirigirse. De hecho, la gente lo reconoce como no como el Pepe ni como Mujica, sino como una persona prácticamente igual, ¿no? Así campechana, simple, sin demasiados rebusques para hablar. Y que así ha sido parte de la forma de su campaña. Como su campaña política ha tenido esto como marca, que uno podría ser inocente y pensar que es bueno porque no tiene marketing. Hoy en día, pensar que se puede llegar a sin marketing, que no haya habido alguien de marketing que haya dicho no, si el Pepe es así, bueno, vamos con esa y es vamos directamente y explotemos eso que tiene, ¿no? Exactamente, que es algo también que lo distingue, por lo menos en cuanto a personalidad, de Tabaré Vázquez, ¿no? Bueno, él mismo dijo que este gobierno básicamente va a ser más de lo mismo, que sus pretensiones son profundizar en las mejoras sociales y sostener esta estabilidad política, estas buenas relaciones entre comillas que hay dentro de Uruguay y también hacia el exterior, porque convengamos que no tienen grandes conflictos internacionales. Y bueno, sí, apuntar fuerte a que siga creciendo económicamente Uruguay. Bueno, recordemos que Pepe Mujica fue un guerrillero férreo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Hoy por hoy tiene 74 años, pero bueno, por lo menos por lo que se lo ve y se lo escucha, parece que tiene muchas ganas de gobernar y que realmente tiene un poder de convicción que sabe transmitir. Sí, leía en una revista, una carta de lectores, que decía, bueno, a diferencia de otros que dicen haber pertenecido a movimientos de liberación nacional, y que por ahí hay que ver en qué sentido participaron. El Pepe Mujica estuvo preso nunca, 12 años. 12 años, fue un rehén, es decir, si los tupamaros llegaban a realizar alguna acción militar, él, digamos, había una reacción que la dictadura uruguaya planteaba, bueno, les matamos a los presos que tenemos nosotros. Vivió muchos años en esa situación y a partir de que se termina la dictadura se reconvierte, ¿no? Exactamente, sí, de hecho él hoy por hoy, no sé si reivindica, pero de alguna manera lo hace, como que el haber estado preso y el haber transitado y soportado todo lo que fue su cárcel, lo hace ser hoy la persona que es, ¿no? Con bueno, quizá yo creo que con muchas convicciones, quizá con una postura no tan radical como otros gobiernos de izquierda de Latinoamérica, pero sí un tipo que apunta y dispara hacia ese lugar, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos, si podemos analizar en alguna medida, que tiene a favor este segundo mandato del Frente Amplio con Pepe Mujica como figura, y cuáles los que tiene en contra? Es decir, para decirlo de alguna forma, ¿cuáles las fortalezas y las debilidades que se pueden ver, estamos previendo, ¿no? Pero que pueden llegar a verse, que se tienen en cuenta a la hora de preparar este gobierno. Bueno, yo creo que en principio es este legado que le dejó Tabaré de bueno, una estabilidad que es cierta, políticamente, económicamente, un crecimiento que yo creo que Mujica va a saber aprovechar, y de hecho ya ha hecho anuncios y declaraciones acerca de medidas y hasta invitaciones al sector privado para que sigan invirtiendo en Uruguay, para que sigan apostando a invertir en el país, ¿no? Eso también puede leerse como cierto prevención por la misma figura que tiene el Pepe Mujica, por haber pertenecido al movimiento Tupamaro, por ser el ala izquierda del Frente Amplio. Recordemos que el gobierno de Tabaré Vázquez tuvo varias críticas de parte de los sectores empresarios por el apoyo a las medidas que tenían varios sindicatos, varios sectores de trabajadores, donde inclusive se llevó a la toma de fábricas, y desde el Estado se dejó hacer, por, como decían uh-huh. los empresarios, en alguna medida algunos decían, y apoyó esas medidas que tenían que ver con medidas reivindicativas de aumento de salario, que permitió que el salario en Uruguay en amplios sectores haya aumentado en términos absolutos y no relativos. Esto es importante de aclarar siempre, porque aquí en la Argentina hubo aumentos en términos relativos, es decir, tuvimos aumentos, pero los precios de los productos que uno tiene que consumir aumentan más. Entonces sí, se redujo en términos absolutos. Sí, igualmente en ese sentido, quizás Tabaré Vázquez tuvo una postura más firme o más más firme en cuanto a con qué sectores dialogaba y con cuáles no. Como que Pepe Mujica está asumiendo esta postura del diálogo, de acordar no solamente con la oposición, sino también con los sectores que no apoyen tanto este gobierno. Bueno, obviamente, como decíamos recién, él apuesta muy fuerte al sector privado y a que el sector privado invierta. Que, bueno, quizás algo que en ese sentido lo diferencia de Tabaré Vázquez. Sí, quizás tenía más que ver con una recuperación del Estado después de todo lo que fueron las políticas liberales de los gobiernos anteriores. Sí, exactamente. Bueno, sin embargo, Mujica tiene mayoría parlamentaria. Eso se le hace fácil, digamos. Sí, se le hace fácil, pero también tendió una mano a la oposición, como que dijo que iba a estar abierto a consensos y acuerdos, aún sabiendo que tiene mayoría. Es como que expresó esta apertura a otras miradas, ¿no? Yo creo que, por lo menos como carta de presentación, está mostrándose de esta manera, está vendiéndose de esta manera, un tipo abierto, que tiene muy claro cuál es el objetivo. Repetimos, la profundización del proceso económico y también la profundización de la educación. Como que él destacó muchísimo la importancia que debe tener la educación y que él quiere lograr para Uruguay, sobre todo relacionado con lo tecnológico. Permítame en un pequeño subrayado: educación. Educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces: debo ocuparme de ello. Bueno, educación, educación, educación. Así sí. Planteado. Recordemos el plan de las computadoras que tienen los chicos allá en Uruguay, que les permite tener acceso a internet, tener acceso a computadoras, hacer sus tareas y poder, también a los docentes, tener cierta comodidad de que los chicos les manden las tareas por mail, sí. y que tengan trabajos para hacer y tareas y ya En gran medida ha sido un avance bastante importante para Uruguay el uso de esas computadoras. Sí, en este sentido, digo, qué mejor que Estados Unidos para colaborar, ¿no? En esta... Estuvo Hillary, ¿no? Estuvo Hillary, sí, presente. Y bueno, la declaración de ella fue lo orgullosa, si se quiere, o lo notorio que es el pacifismo que hay en Uruguay, ¿no? Como que qué bueno que estén todos los representantes unidos en una reunión y que haya diálogo y que haya acuerdo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Mujica aprovecha esta reunión de alguna manera para pedir el apoyo o los vínculos con Estados Unidos para trabajar esto de la educación, para recibir financiamiento, capacitación. Bueno, y en un discurso que él da, es como que este punto él lo desarrolla muchísimo. Dice que bueno, que los chicos, los uruguayitos, se tienen que formar, quieran o no quieran, en esta, como haciendo una apología de la tecnología y de las telecomunicaciones y de lo vertiginoso que es el avance tecnológico, y que Uruguay no puede quedar atrás de todo esto. Sí, yo pienso, y es mi postura, que la educación no es solamente una cuestión de conocimientos de tecnologías, no es solamente aprender a leer y escribir, sino que es también aprender algo más que tiene que ver con formas de poder organizarse, decidir, definir, formas de poder analizar esto. La capacidad de la visión crítica también tiene que ser parte de la educación. No se puede reducir, más allá del avance que significa que todos los chicos en Uruguay tengan estas computadoras, que los chicos tengan acceso a esta tecnología, que obviamente en estos momentos es importante, comprender que la educación va más allá de eso, va más allá de formarnos para ser un buen empleado de alguien y conseguir un buen trabajo y ser bien aceptados en alguna empresa para trabajar, sino que es posible que la educación haga algunas cosas más que eso. Digo, porque también hay como estamos en alguna medida planteando una imagen quizás un poco... Está todo perfecto en Uruguay, sí, está buenísimo. Sí, es que sí, quizás esto es como lo que queríamos mostrar, era justamente cómo se está mostrando, cómo se está perfilando él mismo, su gobierno. Sí, obviamente que uno puede disentir o acordar o discutir si... Sí, o quizás sí. Rascar en el fondo un poquito de la cáscara y ver qué hay en el fondo y solamente... No debe ser todo tan así, ¿no? Totalmente. De hecho, hay analistas que dicen que, bueno, que en realidad este gobierno se perfila socialdemócrata, que no... como que va a haber todo un proceso previamente al socialismo que supuestamente el partido predica, pero que, bueno, que sí va a haber un fortalecimiento del capitalismo, quizá nacional, ¿no? Sí, como que ellos van a tratar de mantener la independencia... de fortalecerla, la economía interna, pero sí que va a haber... Sí, habría que verlo teniendo en cuenta que la mayoría de una de las bases de la economía uruguaya, que es el negocio de la carne, uh-huh. En el que casi ha reemplazado a la Argentina en gran medida en parte de los mercados, hoy en día es todo de capitales brasileros. Es decir, casi no quedan no queda vaca en Uruguay que no sea brasilera. Por Exacto. decirlo de alguna forma. Y también es cierto que, bueno, que Uruguay hoy por hoy no tiene grandes conflictos que resolver, no hay nada que lo urja en su agenda política. Entonces, como que creo yo que tiene todas las puertas y todas las herramientas para mostrarse y para hacer todo este tipo de declaraciones. No sé si tenemos tiempo, pero queríamos hacer una revisión, bueno, aunque sea muy pequeña. El 10 de febrero, antes de asumir obviamente, Mujica se reunió con los empresarios uruguayos y argentinos en el Hotel Conrad Punta del Este. Y bueno, escuchen este audio porque es importante lo que dice. Ser inversor no es tener plata, es tener capacidad y coraje de riesgo, que es otra historia. Hemos tenido mucha gente de plata, pero son rentistas. Pues la sacan para afuera, no se la juegan. Precisamos gente que se la juegue. No en una timba ciega. No, esto no es una timba. Pero quien invierte sabe que corre ciertos riesgos. Porque en la vida, seguro, se suele morir en la sopa. La tarea del gobierno es aminorar en todo lo posible los márgenes de riesgo y ofrecer estabilidad. Pero bueno que lo digamos nosotros, que somos una especie de gato montés vegetariano. Lo tenemos que decir nosotros, porque esto lo dicen todos los economistas, pero no son muy creíbles los economistas. Lo tenemos que afirmar los políticos, que ponemos la caripela con la gente. Así. Bueno, así lo escuchábamos, ¿no? Como con este tono así siempre tan... La tarea del gobierno es aminorar en todo lo posible los márgenes de riesgo y ofrecer estabilidad. No, es interesante, digamos, un político que se plantea desde un lugar de izquierda. Algunos podrán decir que, bueno, es la madurez del político, otro que es el acomodarse a los tiempos, otros dirán... Antes del socialismo es necesario que evolucione el capitalismo. Puede haber explicaciones de todo tipo. Sería interesante entender la explicación de esto en cuanto a hechos concretos de gobierno. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, yo creo que es un hecho concreto esta reunión que mantuvo con los empresarios. Me parece que no es poca cosa, sobre todo bueno teniendo en cuenta el periodo de gobierno anterior. Y escuchen en este próximo audio lo que les dice directamente, casi en tono de amiguismo. Queridos amigos, necesitamos un clima que rodee y que propicie alta inversión. El sueño, la utopía, 25 puntos. Hemos andado arañando los 20. Pero históricamente, como país, hemos sido un desastre. Hemos preferido sacarla para afuera, colocarla en un banco por ahí y no jugarla acá, por lo que fuere. Eso es parte de una historia nacional. Hoy tenemos que convocar a todo lo nacional en primer término. Jugala acá que no te la van a expropiar ni te van a doblar el lomo de impuestos. Porque cuanto más inversión y más crezca la economía, más aumenta la recaudación que necesitamos para fenomenales inversiones sociales. Pero si queremos recaudar aumentando los impuestos sobre la misma masa de riqueza, estamos fritos porque matamos la gallina de los huevos de oro. Así. Bueno, esto que les decía, jugala acá que no te la van a expropiar ni te la van a doblar el lomo de impuestos, ¿no? Sí, yo pensaba esto que decía de que la gente que agarra la plata y se la lleva afuera, que no lo escuchan los empresarios argentinos, porque en vez de agarrar la plata y llevarla a Uruguay, la van a dejar en Argentina, se le va a generar un problema a Mujica como gobernante si lo escuchan los empresarios argentinos y en vez de llevarse la plata a Uruguay, como suelen hacer, que sí, ponen la plata ahí, total, nadie pregunta nada, pueden llegar a dejarla acá en Argentina, ¿no? Sí. Sí, sería complejo. Sí, Mujica, pensá bien lo que decís. Que no salga de ahí. Sí, bueno, no solamente invitó a invertir, sino que en otro momento así más distendido invitó hasta a vivir a la gente en Uruguay, ¿no? Como que se jactó de tener una seguridad. Hasta dijo que él podía caminar tranquilo por la calle y que ese era un gusto que se podían dar hoy por hoy los uruguayos. Así que bueno, como destaco esto como punto fuerte también de la realidad uruguaya, que no se puede negar. Sí, igualmente es interesante lo que dice ahí de, bueno, si nosotros cobramos impuestos, teniendo en cuenta dentro del sistema, si uno cobra impuestos y no se generan más riquezas, es verdad, esto que decía él, se mata la gallina de los huevos de oro. Uh-huh. ¿No? El tema es, bueno, si ese dinero no se cobra en impuestos... no necesariamente significa que se reinvierta, que es históricamente el problema de América Latina en cuanto a sus empresarios, que en general no son reinversores de sus ganancias, sino que se las llevan generalmente. Es el problema a veces no pasa por la cantidad de impuestos, uh-huh, sino que en el 90% de los casos tiene que ver con el empresariado latinoamericano, el empresariado en general, las empresas multinacionales, pero también los que son empresarios nacionales, cuando no les cobran los impuestos, si ese dinero lo reinvierten o sencillamente lo ponen en un banco en Montevideo o en Suiza. Sí, bueno, y también habría que ir viendo y pensando si esto que bueno que él declaró de que su intención es erradicar la pobreza, bueno, esto que decíamos, que los salarios de los uruguayos realmente fueron aumentados y que en general la sociedad uruguaya tiene un buen vivir. Habría que ver esto, qué pasa con la distribución de la riqueza. Claro, sectores y sectores, hay que ver dónde uno mira en Uruguay. Exactamente. Como en todos lados. Pero bueno, sí, en conclusión yo creo que bueno, que tiene un ámbito favorable para empezar a gobernar y bueno, habrá que ir viendo qué pasa. Para contraponer esto que decía Mujica a los empresarios, jugala acá que no te vamos a expropiar y que no te vamos a paliar con los impuestos, tenemos un audio de Chávez que casualmente dijo todo lo contrario. Perdóname un segundo, hay que arreglar estos detalles. Recuerden que viene el 19 de abril, 5 de julio, bicentenario. Hay que arreglar todos los detalles. El alcalde debe estar tomando nota, Jorge, que esta plaza está muy mejorada, cambiada, pero le falta todavía detalles, ¿no? Detalles, ¿no? Bien bonito. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Expropiese. Bueno, este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada.

Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Comenzamos con Honduras. Frente de Resistencia Hondureño convoca a Constituyente Popular. Las organizaciones que integran el Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras convocaron a una reunión para analizar la instalación de la primera Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática del país. La creación de esta instancia es la principal demanda del Frente que se formó y lidera las luchas sociales desde el golpe de Estado que se produjo el 28 de junio pasado contra el presidente Manuel Zelaya. La reunión fue denominada Segundo Encuentro Nacional por la Refundación de Honduras y se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo en la ciudad de La Esperanza. El Frente de Resistencia no reconoce al nuevo gobierno y manifestó en reiteradas ocasiones que las acciones de represión y violación a los derechos humanos continúan vigentes en el país. México. Comité Civil Mexicano lanza consulta para revocar el mandato de Calderón. El Comité Civil Nacional para la Revocación de Mandato del Titular del Ejecutivo Federal de México realizará una consulta nacional ciudadana para determinar si el presidente Felipe Calderón debe seguir al frente del gobierno. El comité se formó a partir de las resoluciones del Congreso Social realizado en Querétaro los días 5 y 6 de febrero. De este congreso participaron más de 100 organizaciones procedentes de 25 estados, así como 1.500 dirigentes sindicales, sociales y del campo. Allí decidieron exigir la renuncia de Felipe Calderón al considerar que su gobierno ha aplicado políticas económicas y sociales contrarias al pueblo y en favor del gran capital. La consulta nacional se realizará los días 22, 23 y 24 de mayo. Seguimos con Panamá. Policía panameña desalojó y reprimió a Comunidad La Esmeralda. La policía de Panamá desalojó y reprimió este martes a más de 50 familias de la comunidad La Esmeralda en San Vicente de Chilibre. El funcionario Sergio Toribio ordenó el desalojo al sostener que estas personas ocupaban un terreno que es de propiedad privada. Sin embargo, los pobladores sostienen que las tierras en las que se encontraba la comunidad son propiedad del Estado panameño. Además de desalojar a las familias, destruyeron con máquinas sus casas que en su mayoría eran muy precarias. Ante esta situación, los pobladores realizaron una protesta e intentaron evitar la destrucción de sus viviendas. Uruguay. Asumió el nuevo presidente José Pepe Mujica. Durante el acto de asunción, el flamante mandatario aseguró que no se olvidará de los que quedaron al costado del camino y prometió barrer la indigencia y disminuir la pobreza. Señaló además que su gobierno buscará multiplicar la riqueza a partir de tomar todas las iniciativas posibles. En el plano internacional, Mujica afirmó que desde el Río Bravo a las Malvinas vive una sola nación, la nación latinoamericana. Durante el discurso de 50 minutos, Mujica reclamó una actitud recíproca de los socios mayores del Mercosur. Finalizamos con Ecuador. La CONAIE rompe el diálogo con el gobierno y realiza movilización contra leyes de agua y minería. La Asamblea General de la CONAIE decidió romper el diálogo con el gobierno de Rafael Correa y se decidieron levantados y en movilización plurinacional progresiva e indefinida. Las organizaciones realizarán manifestaciones bajo el lema por la defensa de la madre tierra, el agua, el sistema de educación intercultural bilingüe y no a la minería neoliberal. Esta acción generó críticas de parte del gobierno. El mandatario rechazó la marcha y señaló que las protestas están auspiciadas por organizaciones extranjeras. Correa aseguró que lastimosamente hay un puñado de dirigentes insensatos, asesorados por grupos extranjeros, que han perdido toda orientación al convocar la movilización. Esta fue la primera parte del panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Thank you. latinoamericano. ¿Cómo se puede pensar de que algo pueda avanzar? Debatiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaiba, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaiba, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente. A las 20:18 seguimos en Latido Americano. Vamos a repetir los teléfonos, Leo. Vamos a recordar primero a los oyentes que hoy, al final del programa, vamos a estar sorteando el libro Honduras Hoy, como ya lo anunciábamos antes. Que bueno, el libro hace un repaso acerca de la situación actual que se vive en Honduras, bueno, las causas y cómo se sobrelleva el golpe de Estado. Así que vamos a pasar nuestros teléfonos. Un libro que nos llega gracias a la gente de Hadas Libros. Ay, sí. Que recordamos que hay en los canapés 139 aquí en Moreno. Y que tienen gran cantidad de libros sobre estas temáticas y otras de educación, trabajo social. Y que si no tienen el libro, te lo consiguen. Exactamente, sí, son muy cumplidores. Así que bueno, nos pueden llamar al 466-6559. Mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Y acá nuestra productora nos alcanzó la lista de participantes que van a estar hoy, bueno, participando por el sorteo del libro. Hasta ahora tenemos a Nazaret, Seiza, María Adela, Vicky, Ana de Cascosalas, Edgar, Fernanda, Fabián y Diego de Capital. La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar inexequible en su totalidad la ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional. Lo que escuchábamos era cuando la Corte Constitucional colombiana rechazaba el pedido que habían hecho un grupo de legisladores y políticos para que se apruebe un pedido de referéndum que le permitiría a Uribe llegar a su tercer mandato, algo que por la Constitución colombiana no es posible. ¿Qué fue lo que decidió? No es que la Corte decidió que él no puede presentarse, sino que ni siquiera puede presentarse la opción de un referéndum. Y esto tuvo que ver con, sabemos, en Colombia se vienen dando toda una serie de irregularidades y de situaciones de corrupción. Entre ellas, en este caso se encontró que se había gastado más de 6 veces lo autorizado por las autoridades electorales y se recibieron aportes de hasta 30 veces más de lo permitido, es decir, hay un monto de plata máximo permitido que se puede recibir para hacer una acción como la que está pidiendo, hacer un referéndum. Se recibieron 30 veces más. Ahora, entender por qué había tanto interés en que Uribe llegue a un tercer mandato tiene que ver con lo que está sucediendo a partir de la imposibilidad de Uribe. A nosotros se nos hace más sencillo comprender ¿por qué había tanto interés en que Uribe llegue a un tercer mandato ahora, a partir de que Uribe no puede? ¿Por qué empiezan a verse, en primer lugar, cómo esa fuerza que concentraba Uribe empieza a desmembrarse en varias posibles candidaturas? Un montón de exministros de Uribe, recordemos, Uribe viene del Partido Liberal, rompe por derecha con el Partido Liberal, se presenta a las elecciones, después, junto con Santos, arman el partido de la U. De la U. Uribe. Uribe, claro. Y arman esto que es el uribismo, con una bandera principalmente que es la de la seguridad democrática. Nosotros ahora vamos a escuchar, en minutos nada más, una entrevista que le realizamos a Adrián Marín. Él es profesor universitario en la Universidad de Antioquia. Es asesor pedagógico de la Secretaría de Educación de la ciudad de Medellín, que queda ahí en Antioquia, esa región de Colombia. Y vamos a nombrar varias veces. Esta nota la hicimos hoy a las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. Por una cuestión de imposibilidad horaria de Adrián de poder hacerla, este profesor universitario, de poder hacerla a esta hora. Le hicimos un ratito antes de que empiece Latido Americano. Vamos a hablar mucho de la seguridad democrática. ¿Qué es la seguridad democrática? Vamos a resumirla rápidamente. Por un lado, la ley que permite a paramilitares y guerrilleros poder entregarse a la justicia, que las penas por las que se los condenen sean bastante menor de lo que les correspondería por las leyes actuales de Colombia, que tengan algún tipo de protección en base a la venganza que podría llegar a aparecer por las organizaciones como los paramilitares de algún tipo de venganza de cualquier forma, y aquellos que no se acoplen a esta posibilidad legal que les dan, el combate directo e irrestricto con las fuerzas del ejército colombiano, más las fuerzas del ejército norteamericano, más una serie de contratistas, que es este eufemismo para los mercenarios. Eso es la seguridad democrática, que ha traído miles de desapariciones, miles de muertos con falsos positivos, que es gente que dicen que murieron en combate y en realidad están en fosas comunes, y una situación de imposibilidad de llevar adelante el concepto de los derechos humanos en Colombia. Tenemos muy poco tiempo y dura 14 minutos esta entrevista que les recomendamos. La hicimos hace un ratito nada más junto con Silvana. Les recordamos, Adrián Marín, él es profesor universitario en la Universidad de Antioquia y es historiador y conoce muy a fondo lo que está sucediendo. Vamos a intentar analizar junto con él cómo queda Colombia a partir de la imposibilidad de Uribe de ser presidente. Estamos en comunicación con Adrián Marín, él es profesor de la Universidad de Antioquia y es asesor pedagógico de la Secretaría de Educación de Medellín. Estamos en comunicación con él para hablar sobre lo que está sucediendo en Colombia. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Está que muy bien. Acá es trabajando en la oficina un poco. En primer lugar, queríamos consultarte cómo analizás cómo ha quedado el mapa político en Colombia a partir de esta imposibilidad de Uribe de poder presentarse a una segunda reelección. Ya, entonces, bueno, ¿cómo queda el mapa político de Colombia después de que la Corte Constitucional rechaza la opción de que Álvaro Uribe vuelva a presentarse? Bueno, finalmente se abre pues como otro horizonte de las elecciones, puesto que toda una serie de candidatos, uno, que estaban ahí detrás de Uribe esperando la decisión si sí o si no, o sea, candidatos que eran de la misma corte o de la misma línea de Uribe, se les abre la posibilidad a ellos. Estamos hablando, por ejemplo, de Santos, de Juan Manuel Santos, hablamos de Andrés Felipe Arias, hablamos de Rodrigo Rivera, que son personas que habían sido ministros de él y que estaban pues como con toda la intención de lanzarse a la presidencia, pero que, bueno, finalmente decían, estamos con el presidente, si él va, vamos, si no, vamos nosotros. Entonces se le abre el campo, pues como el panorama a ellos. Y también otra serie de candidatos que estaban también ahí como rezagados en el sentido porque, bueno, no podemos desconocer que el presidente pues efectivamente marcaba una pauta en toda la política acá en Colombia. Entonces se le abre pues otro panorama a unos candidatos que son opciones independientes. Hablaba uno de un Sergio Fajardo, hablaba uno del Partido Verde, que está Lucho Garzón y el mismo Antanas Mockus. O sea, queda como abierta la posibilidad a todos esos candidatos. O sea, entonces es como entra una nueva recta, un mes que falta, empieza pues otra vez a configurarse pues como el mapa, con las mismas condiciones en esos candidatos que te estaba mencionando. Las organizaciones sociales, ¿qué papel están jugando en estas elecciones de mayo? ¿Hasta qué punto se encuentran representadas por los partidos que se van a presentar en las elecciones? Ya, mira, ahí uno puede hablar. Yo creo que nosotros acá estuvimos 8 años donde, quiera sí o no, todos los movimientos sociales fueron callados. O sea, yo creo que hay unos partidos muy significativos, un partido sobre todo significativo que puede, uno diría, representa un poco todos los movimientos sociales, que es el Partido del Polo. Entonces uno dice, bueno, podría incidir ahí, pero es un solo partido y es una minoría. O sea, no es una cosa que diga masivamente está representando a todos los movimientos sociales de Colombia, no. Entonces, no hay, yo creo, lo que te venía diciendo, entonces, son 8 años, 2 gobiernos que teníamos del presidente Uribe, donde quiera si o no, toda la movilización social fue callada, se instaló, no un régimen de terror, pero sí se instalaron unas prácticas que los movimientos sociales fueron callados, fueron menguados un poco, porque claro, o sea, había un miedo pues efectivo en el ambiente. Entonces uno decir que actualmente los movimientos sociales tienen una incidencia fuerte o van a tener una incidencia fuerte en las elecciones presidenciales de Colombia, uno diría no. Pues hay movimientos, valga la redundancia, que se están moviendo alrededor de algunos candidatos, pero uno no diría no es una opción muy fuerte no es una incidencia fuerte que tengan pues estos movimientos, ¿no? Uno los ve representados sí en algunos candidatos, pero no es un asunto de que sea visible, pues no se han organizado. En Colombia se viene, digo, fuera de lo que es por ahí el pueblo democrático, está muy fuerte el discurso de la seguridad democrática como una política que se le acepta a Uribe como una buena política. Casi no existen críticas sobre su política de seguridad democrática. ¿Eso va a continuar? ¿Es simplemente una posición publicitaria o realmente todos los partidos tienen alguna especie de consenso de continuar con esa política que lleva adelante Uribe? Mira, ahí están las dos cosas. Yo creo que el concepto de seguridad democrática que he instalado no se puede negar, efectivamente, que más allá de que haya beneficiado a ricos, a pobres, o sea, el concepto se trabajó y quedó instalado pues como en el imaginario de la gente. Entonces, decir que un candidato va de entrada a rechazar ese concepto, no, o sea, todos le juegan a eso, le pueden jugar en dos vías. O sea, los candidatos que estaban en la misma línea de Uribe o del uribismo, ellos dicen, vamos y seguimos con la seguridad democrática. Incluso pues el eslogan es, continuamos con la seguridad democrática del presidente. Los otros candidatos, que diría uno, el mismo Polo Democrático, Fajardo, la Opción Verde, hablan también de un concepto de democracia, de seguridad democrática. ¿Por qué? Porque es a lo que le tienen que jugar. La pregunta que nos estamos haciendo actualmente frente a eso ¿es realmente una postura política o es un eslogan que adoptaron estos otros candidatos para seguir en el juego de lo que se quedó instalado en el imaginario político de las personas, de la gente de Colombia? Claro, esa es justamente la duda sobre hasta qué punto será posible para alguno de los candidatos que llegue a ser presidente poder desarmar toda la estructura que se armó en estos años con la cuestión de la seguridad democrática, también con la inclusión de las bases militares. Y en ese aspecto, ¿cómo ves la posibilidad de la relación con el resto de América Latina de los candidatos con posibilidad de llegar a ser presidentes a partir de mayo? Pues es quién llega, pues es la pregunta que tenemos acá, o sea, que políticamente se hace, ¿cuál es el candidato? Porque finalmente uno sí entiende que hay un peso, uno sí ve un rostro y un diálogo distinto en algunos, o sea, decir cómo es la relación con América Latina, pues entonces decir, okay, si queda un presidente, si queda Juan Manuel Santos, si queda un Andrés Felipe Arias, si queda un Rodrigo Rivera que está ahí en la misma línea, pues que sabe uno, no se sabe si uno se va a lanzar, si queda un Rafael Pardo, entonces uno dice, ahí hay una tendencia, pues que es en la misma lógica, el mismo diálogo que venía asumiendo el presidente Uribe con Latinoamérica, es decir, una negación de la, uno podría decir, de la hermandad pues latinoamericana, o sea que no hay un diálogo pues con Chile, no hay un diálogo constante con Venezuela, ni con Ecuador, ni con Bolivia, pues con Brasil es un diálogo a medias, con Perú pues también a medias. Entonces dice, bueno, si quedan uno de esos candidatos, pues efectivamente la línea va a seguir siendo la misma. Uno siente que hay un discurso y que hay un discurso político distinto en candidatos que son pues de la otra alternativa. Hablamos de candidato de Gustavo Petro, el Polo, hablar de Fajardo, que tiene pues otro discurso, pensar también un poco en Antanas o en Lucho Garzón, o sea, depende que quede. Entonces ahí uno de esos candidatos que quede, uno sí es, pues, sí anhela como otra forma de diálogo, para pues, una forma distinta de dialogar con América Latina, incluso pues con la U, y pensar también en esos candidatos una seguridad democrática con rostro humano, o sea. Bien, buenas tardes, Adrián, Silvana te saluda. Hola Silvana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, con la intención de mirar un poco más hacia la sociedad, ¿cuál es el clima que se vive? Digo, ¿cómo la gente en general está llevando este periodo preelectoral? Pues, a ver, pues, al menos tranquilo, o sea, yo creo que la misma posición del presidente al aceptar y al dar la cara y decir, vea, acepto y asumo la decisión que tome la Corte, si bien eso continúa, pues continúa con algo que se traía, o sea, que es una sociedad que está polarizada, o sea, o es o no es Uribe, o sea, que la gente misma está triste porque no está Uribe, porque se fue, porque la Corte, entonces sigue una sociedad polarizada, pues, o sea, que es Uribe, o es con Uribe, o no es con Uribe, entonces, pero es un ambiente tranquilo, pues, porque finalmente no hay uno no siente que hay una pugna, pues yo creo que el acto de Álvaro Uribe, de parar y decir, vea, yo acepto y respeto la decisión, yo creo que también baja los ánimos políticos de la misma, pues, de la, como de la gente, del común, pues del mismo pueblo, baja los ánimos políticos y pone a la gente como a, bueno, a moverse en los extremos en los que está parado, pero de manera más tranquila, a decir, no, es que, mejor dicho, yo no quiero otro presidente sino Uribe, pero ya, si no lo puede, no puede, entonces si él no puede lanzarse, no se puede lanzar, qué pena, qué tristeza, voy a llorar mucho, bueno, en fin, pues como la gente, el común va diciendo, uno siente de manera más tranquila el ambiente político, pues no siente pues como los ánimos así encendidos, así polarizados al extremo, no, uno sí siente pues que hay posiciones, sí es distintas, divergentes, pero que en la cotidianidad empiezan a convivir. Se entiende. Y con respecto a la seguridad democrática, digo, no hay espacios donde se expresen a favor o en contra de la instrumentación que llevó el gobierno de Uribe para lograr esto de la seguridad democrática. No, pues claro, o sea, están los, pues vos ves, claro que hay espacios que están constantemente protestando la forma como se asumió la seguridad democrática aquí en Colombia, pues que se está haciendo una lectura crítica de lo que pasó y la forma como se impuso. Ajá, ¿y esas voces tienen algún tipo de fuerza, digamos, que pueda contrarrestar el peso de los del resto de los candidatos, digamos, con más poder? No, o sea, yo creo que aquí hay, pues, o sea, movilizaciones fueron muchas alrededor de todo lo que pasó con la seguridad democrática. Las madres de los hijos, pues, que fueron falsos positivos, todo lo que se venía imponiendo, pues, con todas las madres de sus hijos desaparecidos, no son, pues, no de falsos positivos, sino de hijos desaparecidos por todos los paramilitares. O sea, hay movilización, hay protesta, pero no es una protesta, una movilización así profunda que diga va a cambiar la conciencia de la gente para que la gente empiece a entender que lo que necesitamos en Colombia no es seguridad democrática, sino es un gobierno con un rostro humano. No, eso no cala. ¿Por qué? Porque les decía, llevamos 8 años donde se empezó a, donde en el imaginario de la gran mayoría de los colombianos quedó instalado el concepto de seguridad y que tenía que ser así, el concepto de seguridad democrática, y que es como es, a la berraca, como era la lógica del presidente, a la berraca, se pone. Sí. Entonces uno dice, mirar otras, otra movilización fuerte que posibilite, o sea, uno sí, claro, hay espacios de discusión, hay otras reflexiones en torno a eso, y efectivamente hay parte de la sociedad que estamos pues en contra de la forma como se ejerció la seguridad democrática, pero sigue siendo espacios muy mínimos que no alcanza una movilización pues así grandísima. Y Adrián, ¿qué sucedió con las movilizaciones de indígenas en la zona del Cauca? Recuerdo el año pasado que llegaron a tener cierto protagonismo, ¿eso se fue disolviendo en el tiempo? Sí, se disolvió, sí, o sea, porque bueno, se me olvidaba pues como con todo eso, o sea, aquí bueno, finalmente los medios de comunicación que le jugaron a todo el uribismo se encargan de eso. Entonces acá tenemos que una formación política muy pobre, podría decir uno. Entonces que claro, se empieza a leer solamente a través de los medios, y los medios que venden, pues obviamente venden lo que quiere que el gobierno se diga, con todo lo que fue la movilización, que fue unos paros, pues que pararon todo el Cauca, que fueron los indígenas, que hubo también parte de la sociedad apoyando, pues ahí se quedó, o sea, porque finalmente pues no hubo con quién dialogar, o sea, vos te puedes enojar en tu casa, pero si tu mamá no te presta o tu papá no te presta atención, vos con quién dialogás. Terminás efectivamente como hoy parando ahí. Por último, Adrián, se nos está terminando el tiempo, en las elecciones de ahora de marzo, ¿tendrán alguna relación con lo que pueda llegar con las presidenciales o son absolutamente autónomas una de la otra? No, ahí yo creo que es clave lo que vaya a pasar ahorita con las elecciones. Me estás preguntando por las de Congreso y Cámara. Exactamente. Ya, no, yo creo que es clave. Ahí parte de lo que vaya a pasar ahorita, parte de la elección presidencial,

Compartir la información. Estás escuchando. Estás escuchando. Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Estamos siendo reprimidos por carabineros, en parte obviamente del restablecimiento del orden que se está tratando de procurar aquí en estas dependencias. Reitero, esa situación anárquica que hemos estado relatando a lo largo de estos últimos minutos. Conversábamos con la alcaldesa, quien ya señalaba que las fuerzas de orden se encuentran sobrepasadas. Es el contexto de la necesidad. Señora. Los carabineros nos dejen tranquilos, si no tenemos provisiones, no abren. Nosotros no estábamos preparados para este terremoto. Entonces, por favor, que nos dejen tranquilos. ¿Y qué le dice, a aquellos que están robándose, por ejemplo, plasmas, no, artículos electrónicos? Estamos solamente buscando qué comer, nada más cosas que se puedan comer. Esto, además, lo que hace es impide la regularización de la entrega de ayuda que las personas tanto demandan. Carabineros no está dando abasto en estos contextos, tener que retirarnos de aquí porque las bombas lacrimógenas están cayendo a escasos metros de distancia. Vamos a retirarnos de este lugar para a su vez tampoco entorpecer las labores de carabineros y poder entregarles a ustedes en Santiago el relato para describir lo que aquí ha sucedido. Hay un montón de adjetivos que se pueden decir para este muchacho que estaba ahí. ¿Qué era este audio, Silvana? Era un periodista, no era chileno, pero yo creo que refleja gráficamente cómo fue el tratamiento que se le dio a todo este asunto del terremoto por todos los medios, no solamente los chilenos, sino todos los que estuvieron cubriendo el caos. como escuchaban, realmente, porque aparte nosotros cuando lo vimos era con imágenes y el tipo estaba en el medio de la represión recibiendo las balas de goma y los gases lacrimógenos y diciendo vamos a retirarnos para que los carabineros sigan trabajando, anda, péguenme que me gusta. Sí, no, aparte yo pensaba la desesperación de esa mujer diciendo por favor que los carabineros nos dejen llevarnos la comida y el tipo preguntándole qué opina de los que se llevan un plasma. Sí, sí, bueno, lógicamente en estas situaciones es donde se entremezcla todo y los medios aprovechan para sacar letra para sus informes. Y bueno, sí, es cierto que había gente que se llevaba cosas que quizás no eran de primera necesidad, pero lo cierto es que los saqueos ocurrieron porque la gente empezaron, mejor dicho, porque la gente no tenía alimentos y estaba desesperada, no porque vieron la oportunidad de llevarse un plasma. Así sí, seguramente hay de todo, como en todos lados, como siempre. Nadie está diciendo que esas cosas no pasen, pero, digamos, poner... yo también, bueno, estuvimos todos viendo imágenes en estos días de lo que pasaba en Chile, y bueno, obviamente la mayoría se estaba llevando... Yo recuerdo una situación de los carabineros obligándole a dejar a un hombre porque no era para comer y eran pañales. Es realmente increíble pensar que, bueno, que una persona en medio de un terremoto tiene un bebé y tiene que ponerle pañales, no tiene dónde comprarlo porque... Otro hombre, yo recuerdo decir, no es que no hay plata, sino que no hay dónde ir a comprar, está todo cerrado. Tal y cual. Los chicos siguen necesitando pañales, la gente sigue necesitando alimentarse. Tal cual. Y bueno, esto que hablábamos también un poco al principio del programa, en la editorial, de cómo el poder represivo se pone al servicio de las empresas, en este caso los dueños de los supermercados, que estaban mirando sus intereses por sobre la necesidad de la gente, que realmente era... apremiante, o sea, no en sí, una situación límite donde bueno la gente recurrió a la primera posibilidad que estuvo en sus manos, ¿no? Bueno, esto quizá no era la medida más conveniente, llegar a la represión, a este tipo de represión por lo menos, sino que el Estado se organizara para tratar de que la ayuda llegara lo más ordenadamente posible a la gente, ¿no? Sí, los medios incitando totalmente. Básicamente a legitimar esa opción. Totalmente. Porque uno puede denunciar esa situación o legitimarla, es una decisión de cada uno de los medios y de los periodistas que trabajan en esos medios. Totalmente, sí, y bueno, a raíz de esto que se generó con los saqueos, bueno, no solamente era visible esto de la violencia de los carabineros, sino también lo que generó a partir de la retransmisión y retransmisión de estas imágenes y de estos mensajes, que lo que fue generando fue que los vecinos de otras ciudades o los que quizás estaban mejor parados en esta situación caótica se empezaran a armar y se empezaran a crear como cuadrillas en los barrios para defenderse de los supuestos ataques de la gente que iba desesperada a saquear. Y sí, se empezó a correr como acá sucedía en el año 2002. Totalmente. Que decían, vienen a saquear, que era una forma de generar pánico frente a una situación absolutamente inventada. Sí, y de guerra de pobres contra pobres, ¿no? Siempre lo mismo. Así insisten. Que, sí, sí. Tenemos un audio de María Pía Mata, que es la presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina, de AMARC, bueno, justamente hablando de esto, de que quizás esta situación caótica, por decirlo de alguna manera, se generó a partir de un deficiente diagnóstico del gobierno. ¿La escuchamos? Es una tragedia de proporciones que creo que Chile ya no estaba o no está en condiciones o no está teniendo condiciones para enfrentarla. Es no solamente distribuir lo que hay para distribuir, sino que hay que saber dónde hay que distribuir, qué hay que distribuir, a cuánta gente tiene que llegar la ayuda, cómo tiene que llegar la ayuda. Por lo tanto, el diagnóstico es fundamental. Y creo que en eso se ha sido no todo lo rápido o lo todo lo eficiente. Bueno, en este sentido, la presidenta Amar también destacaba que quizás el Estado chileno fue lento, por un lado porque está desacostumbrado a este tipo de emergencias. Por otro lado, la falla en el diagnóstico se debe a que la situación de las comunicaciones están colapsadas en el país y bueno, como que es difícil diagnosticar si justamente las comunicaciones están cortadas. Nosotros escuchábamos hoy una radio comunitaria de Valparaíso, ya lo nombramos, queríamos intentar hoy comunicarnos con ellos, no fue posible, vamos a intentarlo para el viernes que viene, pero era interesante una cosa que decía la movilera de la radio, que estaba en ese momento en medio de una situación donde estaban los carabineros patrullando, reprimiendo, donde decía, hay edificios que están en pie y te das cuenta cuáles son. Y esto te dice que cuando hay plata, los edificios pueden resistir un terremoto. Estamos de acuerdo que depende el lugar donde sea el terremoto, la fuerza, un montón de elementos, pero sí, esto de, bueno, obviamente en Buenos Aires difícilmente haya un terremoto, pero Chile es una región de sísmica, digamos. No es que uno puede decir, no se esperaba que hubiera un terremoto bajo ningún punto de vista. Tal cual. Sí, bueno, respecto de esto también María Mata expresó una opinión. Solo que fueron construidas hace 5 años, porque la norma de construcción antisísmica no está siendo respetada en Chile. Y eso se dijo, y se dijo hasta el cansancio. Pero la idea de la ganancia límite, la ganancia del 100%, la idea del mercado, que el mercado se regula solo, está totalmente en entredicho hoy día en Chile. Hoy día hay gente afectada que ha perdido todo lo que tiene, que está endeudada a 50, a 30 años, 20 años para pagar una casa, que está en el suelo. Bueno, y no solamente hay responsabilidad en cuanto a esta falla en las construcciones antisísmicas, sino que también, como decíamos antes, las empresas a cargo de las comunicaciones en el país también están en manos privadas y también fueron negligentes o descuidaron su rol en la situación, ¿no? Así que bueno, algo que reforzó también a que se creara este clima tenso. Y por otro lado, la presidenta Amarc hizo un comentario que, bueno, que nosotros justamente lo que queríamos plantear era dos visiones quizás opuestas, quizás complementarias. Por un lado, ella decía que esta situación, que también un poco lo decías vos al principio, sacó a la luz la fractura social que existe en Chile, como que cuesta esto de organizarse, cuesta la solidaridad, cuesta hermanarse para entre todos llevar adelante la situación y que sea lo menos perjudicial para la mayoría. Y por otro lado, teníamos otras voces que quizás eran las que trataban de transmitir justamente los medios comunitarios o la gente que está más ligada a la sociedad civil, de que hubo varios sectores, hubo varias ciudades donde justamente la gente empezó a organizarse tratando de superar esta situación y también tratando de tomar la voz para replicar lo que decían los medios, de que no es que en todos todo Chile está fracturado, de que no es que no funciona la solidaridad, de que no es que hay lazos construidos, sino que bueno, hay iniciativas de tejido, de construcción de redes. Hay resistencia, sí. Creo que bueno, esto es algo que también digo, podemos plantear como una visión personal o de nuestro grupo, ¿no? De producción, que siempre donde hay caos, donde hay guerra, donde hay torturas, donde hay opresión, siempre hay resistencia, y esto es lo que los grandes medios generalmente no reflejan. Bueno, ahí estamos en siempre con el intríngulis de si es adrede o es un... Sí, es que es también el modelo que plantean los medios de, bueno, frente a un poder, ¿vos qué podés hacer? Nada. Uh-huh. Esto que por ahí se escucha muchas veces todos los días, bueno, pero ¿qué podés hacer? Nada. Sí. Bueno, la gente, como uno a veces conversa y uno se pregunta y se responde solo esto de que no se puede hacer nada, porque los ejemplos te demuestran eso, cuando en realidad hay mucha gente haciendo muchas cosas. Lo decíamos con Haití, lo estamos repitiendo ahora con Chile, lo hemos dicho siempre aquí en Latinoamérica. Sí, exactamente. Bueno, era un poco eso. Reiteramos que la idea era comunicarnos con algún medio comunitario. Hemos hecho llamadas telefónicas que no logramos, hemos mandado mail que no tuvimos respuesta, así que no sabemos en realidad si es que se debe al colapso de las redes de comunicación, o que bueno, en verdad quizás están muy ocupados en sus asuntos, ¿no? En sus tareas. Así que bueno, esperamos quizá en siguientes programas bueno, ir viendo cómo continúa Chile resistiendo esta situación, y bueno, si podemos lograr alguna comunicación con algunos compañeros de bueno, algún medio, seguramente lo vamos a estar haciendo. Les recordamos a todos nuestros oyentes los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, el 466-6559, para mandarnos mensajes de texto. Pocos mensajes de texto hoy. Sí, hay que decirlo, no es un reto para nuestros oyentes, sino que es una pregunta que nos hacemos. ¿Los estamos dejando dormidos? No les gusta nuestro programa. ¿Qué pasó? Si quieren mandarnos un mensaje, pueden hacerlo al 15-61-5403-59. Van a participar por el libro Honduras Hoy, un libro de Mariano Sarabia que recorre la situación que llevó al golpe de Estado del 28 de junio y sus consecuencias en ese país, la resistencia, como hablábamos recién, al golpe de Estado, un libro que nos llega gracias a la gente de Hadas Libros, que queda en las Conapé 139. Y ahora, ¿nos vamos a ir a la música o tenemos un audio más? Sí, no, yo quería mostrarles un audio de un periodista que justamente hace una crítica acá acerca de, bueno, cómo trataron los medios en general este tratamiento. Bueno, nos vamos a ir a escuchar el audio. Cuando termine el audio vamos a escuchar un tema musical, una versión del tema de Víctor Jara, Ni Chicha Ni Limonada, viejo tema. Sí. No sé ni de qué año es, pero bueno, 70s, no... por esa época más o menos, hecho por Joe Vasconcelos. Como contrapartida, el ejercicio que están realizando los escasos medios comunitarios que se mantienen en pie y algunas radios locales de la zona afectada nos hablan del verdadero sentido de servicio de los medios de comunicación: servir de puente entre las personas incomunicadas, servir de orientación en tiempo de incertidumbre, pero ante todo constituirse en animadoras de un proceso de recuperación de sanidad mental para enfrentar de mejor modo lo que ha de venir una vez que los grandes medios de comunicación cambien su foco de interés. Arrímese más

La Blanquería, Nine Shopping, Local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. El panorama informativo de América Latina. Comenzamos con Honduras. Estados Unidos vuelve a ayudar a Lobo. Estados Unidos restablecerá la ayuda financiera a Honduras tras haber suspendido por el golpe de Estado de junio del año pasado, anunció este jueves Hillary Clinton. Según Clinton, Honduras ha tomado pasos importantes y necesarios que merecen el reconocimiento y la normalización de las relaciones con la comunidad internacional tras la asunción del gobierno del sucesor del régimen de facto, Porfirio Lobo, el pasado 27 de enero. Seguimos en Perú. 5 muertos en violento desalojo. 5 muertos, entre ellos un menor de edad, dejó una violenta represión a comerciantes en el mercado de Piura. Un grupo de comerciantes del principal mercado de esa localidad fue desalojado por decreto municipal y forzados a abandonar el recinto con gases lacrimógenos. OEA. Insulza propone reformas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, prometió hacer reformas profundas en la institución y convertirla en un espacio multilateral de estilo europeo si logra otros 5 años al frente del organismo. Este miércoles, Insulza oficializó su candidatura a la reelección durante una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA reunido en su sede en Washington. Ante los embajadores y representantes de las 34 naciones que integran el Foro Hemisférico, Insulza resumió lo que considera los logros de su gestión y delineó las acciones que adoptará en caso de lograr la reelección. Guatemala. Arrestan al jefe nacional de la policía. El director de la Policía Nacional de Guatemala, Baltasar Gómez, fue detenido este martes por el asesinato de 5 policías en abril de 2009. Gómez será el 4º director de la policía nombrado en esta administración del presidente Álvaro Colom, pero es el 2º que, además de ser destituido, es capturado. Tan solo en agosto pasado fue despedido y capturado el director Porfirio Pérez Paniagua al ser señalado del robo de por lo menos $300,000 del narcotráfico y unos 350 kilos de cocaína. Continuamos con Bolivia. 30 detenidos por protestar contra la ley seca. Los choferes del transporte público de La Paz y El Alto realizaron una huelga este miércoles y jueves contra el decreto que sanciona a los conductores ebrios. Las detenciones se produjeron cuando los huelguistas atacaron los vehículos de los conductores que no secundaron el movimiento. La nueva normativa prevé que quienes conduzcan en estado de ebriedad pueden ver suspendida su licencia de conducir de por vida. Sin embargo, los choferes denunciaron que el decreto es un cheque en blanco para que los policías extorsionen a los transportistas. Este fue el panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ...21:12, seguimos en Latido Americano. Vamos a recordarles a nuestros oyentes una vez más las vías de comunicación. Vamos a recordarles también que hoy en un ratito nomás vamos a estar sorteando el libro Honduras Hoy. Que bueno, ya tenemos una lista de participantes acreditados. Así que los teléfonos son 466-6559. Pueden mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. O mandar mails a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. ¿Ya tenemos la conexión a internet de nuevo o no? Bueno, hoy por hoy no nos manden mail, pero si quieren en sucesivos programas sí. Bueno, como sabrán, porque es algo que se trabaja bastante en FM Moreno, en casi toda su programación. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Para hablar sobre esta fecha y también las actividades que se están preparando para conmemorar esta fecha, estamos con Romina. Ella es integrante de Mujeres Organizadas del Oeste. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo les va? ¿Tanto tiempo? Algunos conocerán esa voz de algún otro lado. Seguro que me extrañan. Seguramente. Ella también es co-conductora de Estalla Silencio, un programa que sale por esta radio los sábados a las 19 horas. Ajá. Y que vuelve dentro de poco. El 20 de marzo estamos al aire. Muy bien. Pero bueno, hoy no estamos para hablar de Estalla Silencio, sino sobre esta fecha, el 8 de marzo. ¿Qué significa para ustedes, para todos en realidad, pero qué significa, significado le están dando ustedes a esta fecha? Bueno, desde el espacio de Mujeres Organizadas del Oeste estuvimos debatiendo, ¿no?, lo que significa simbólicamente el significado del 8 de marzo. El lema creo que describe en realidad muy bien lo que significa para nosotras: ni rosas ni bombones. En realidad muchas de las fechas, como el Día de la Madre, el 8 de marzo y otras, son días comerciales, de marketing, y sin embargo se dejan de lado el significado histórico que tienen para nosotras, en este caso las mujeres, el 8 de marzo. Es un día donde recordamos a mujeres trabajadoras que pelearon por un salario, por mejoras en las condiciones laborales, y dejaron de lado esta cuestión marketinera de lavarropa, de la flor, de la ama de casa, ¿sí? Eran mujeres trabajadoras, como las muchas que somos hoy, que salían a pelear como cualquiera, cualquier hombre, ¿no?, en ese caso. Y bueno, y nosotras desde este espacio tratamos de debatir, ¿no? Es un espacio que está conformado por diferentes organizaciones. Tenemos a la Izquierda Socialista, a ATE, a las Mujeres de la Casa de la Mujer, a Pateando Barrio, a Aníbal Verón, Víctor Choque. Digo, hay una pluralidad gigante. De eso, dentro de esa pluralidad coincidimos en esta cuestión no marketinera y discutir, ¿no?, cuál es el rol de la mujer hoy en día en la sociedad. Digo, si bien no todas tenemos en claro esto de rosas y bombones, por eso en algún momento desde el espacio de Conurbanas, que es una de las integrantes también que está, se pensó en no solo rosas y bombones, porque digo, hay que reconocer, si bien ideológicamente no estamos de acuerdo la mayoría, hay mujeres que, bueno, que están de acuerdo en esto de la rosa, el bombón. Digo, bueno, entonces, no solo rosas y bombones, sino nuestros derechos donde están. Digo, aunque sea como interrogante para ponernos a pensar en algún momento nosotras, ¿qué hacemos en la sociedad de nosotras? Bien, Romina, ¿y tienen alguna actividad programada para esta fecha, para el 8 de marzo? Sí, el 8 de marzo es lunes a las 18 horas en la Plaza San Martín. Tenemos pensado varias actividades. ¿Por qué? Porque para nosotras, para romper esto de la cuestión comercial, pensamos que el 8 de marzo era un día como todos, ¿no?, común y corriente. Entonces pensamos en el mes de marzo. Para pensar en el mes de marzo se pensó en varias actividades. La primera es el 8 de marzo, justamente, y va a haber una radio abierta, ¿sí?, donde se van a leer documentos, van a haber compañeras que van a pasar radioteatros. Bueno, por otro lado va a haber una proyección corta, ¿sí?, que va a hablar del rol de la mujer en la historia, pero breve, no es tan largo, ¿no?, puntualizado, cuáles fueron las más destacadas, qué aportaron a la sociedad y demás. Va a haber dos murgas. Va a haber un violinista que ya estuvo en la jornada del 25 de noviembre. Y bueno, y va a haber muchas de las compañeras que van a llevar sus pancartas, sus stand, y van a tener sus afiches y van a informar. Después, el 20 de marzo, va a haber una obra de teatro en Proyecto Sur a las 20 horas, ¿no? Está bueno porque habla de la trata de las mujeres y demás. Es una obra de teatro muy buena que las compañeras de ATE llevan. El 27 es una actividad que todavía no se cerró muy bien, que es la que vamos a hacer como cierre, un mural que vamos a hacer en la Plaza Las Carretas. Pero eso está por verse, a confirmar horario y demás. Y la última actividad, que sería el último día del mes de marzo, es interactuar con la gente del hospital, porque nos pareció que una de las problemáticas actuales más candentes para nosotras es la salud. Y tenemos una problemática muy grave con la maternidad de Trujuy, entonces, bueno, nos pareció interesante este mes de marzo coordinar con las compañeras del hospital y, bueno, y concluir una actividad con eso. ¿Querés comentar un poco cuál es la problemática que mencionabas? Sí, la problemática en realidad es que lo están por cerrar, la maternidad de Trujuy, y que no hay neonatología. Y acá en el Hospital de Moreno la están por cerrar, la parte de neonatología. Eso es lo que las compañeras compartieron el otro día, entonces nos pareció como algo muy importante, más allá de que sea el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, digo, también hay otras problemáticas más urgentes como esta. Entonces, bueno, este mes trabajar eso y darle un cierre articulando con las compañeras del hospital. Además de las problemáticas, quizás soy optimista, pero se ha visto un avance a partir de la lucha de las mujeres, de la organización de las mujeres. Si ha visto un avance, ¿dónde ves esos avances en el lugar que ocupa la mujer en la sociedad y en la conciencia de la sociedad en toda en cuanto al rol de la mujer? ¿Y dónde ves que todavía falta? ¿Dónde lo ven ustedes? Bueno, el avance está, lo vemos hoy en día todas nosotras y todos. Digo, en la cuestión laboral, ¿no? Hay muchas compañeras que, más allá de que hay compañeras desocupadas, hay otras que son trabajadoras, digo, llevan la mochila como cualquiera de los hombres a la casa, digo, hay un avance en ese sentido. Y también lo veo en la pluralidad que se genera cuando hay que discutir estas cuestiones. Por ejemplo, nosotras somos mujeres organizadas del oeste, somos muy distintas todas, muy diferentes de donde venimos todas, y sin embargo está muy bueno sentarse a discutir, por más que ideológicamente no compartamos el 100% de las cosas, discutir nuestra posición de género hoy en día. Eso es importantísimo para mí. No sé, nunca pensé sentarme a charlar y debatir con un montón de compañeras que, sin embargo, hoy siento que tengo un montón de cosas en común, como la cuestión de género. Y digo, y donde falta trabajar un montón, que a veces satura, ¿no? Porque a veces pensamos que es mucho más de lo que ganamos, es que, bueno, hay un montón de mujeres que trabajan y demás, pero cuando volvemos a nuestras casas, sigue todavía reproduciéndose nuestro rol de mujer, ama de casa, sometida, digo, o cuando se ven las cuestiones salariales, hay hombres que todavía siguen ganando más que las mujeres. Digo, hay muchos espacios todavía donde discutir y donde trabajar, entre nosotras mismas también, ¿no? Digo, esta cuestión de género todavía no está muy bien entre nosotras, porque, digo, por más que nos tengamos trabajadoras, tengamos nuestro salario y todo, hay cosas que todavía hay que cuestionarse y trabajar. Sí, quizás saldos de esta sociedad patriarcal, ¿no? Sí, que a veces cuesta un montón y que nos imponen desde todos lados, desde los medios masivos, desde el compañero de trabajo, desde el compañero de vida, digo, desde todos lados, cuestionarse y debatirlo. Bien. Bueno, Romina, te agradecemos mucho que nos hayas acercado tu experiencia y, bueno, esta fecha para el 8 de marzo. Bueno, vuelvo a repetir, los esperamos el 8 de marzo a las 18 horas en la Plaza San Martín para compartir un Día de las Mujeres Trabajadoras. De arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. Bueno, lo que escuchábamos anteriormente era María Landó, un tema interpretado por Pedro Aznar, pero que no sabemos quién es el autor original del tema. Bueno, estamos acá con Jorgelina, nuestra compañera productora. Buenas noches. Buenas noches, que nos viene a presentar nuestra columna de cultura. Como cada 15 días, así se ha inaugurado hace 2 semanas atrás y bueno, continúa con la idea. Hace 15 días hablábamos de literatura y hoy tenemos teatro. Exacto, hablábamos de literatura haitiana hace 15 días y ahora nos vamos a Chile, casi sin pensarlo y por pura casualidad, o causalidades en realidad. Lo habíamos planeado, estaba dentro de los proyectos que teníamos pautados y se juntó con esta historia atroz del terremoto que otra vez ha unificado a América Latina y al resto del mundo tratando de brindar ayuda. Y Haití quedó un poco relegado, ¿no? Está como que en primera plana Chile ahora y Haití le sigue necesitado, así que vamos a ver cómo se reparte esta solidaridad mundial. Vamos a hablar de teatro chileno, vamos a hablar de un autor chileno y vamos a hablar de un director uruguayo. Una mezcla total, ¿por qué? No vamos a hablar de teatro chileno, vamos a hablar de teatro argentino y uruguayo, porque en realidad el autor que nos compete hoy es Pedro Lemebel. Pedro Lemebel, chileno, nacido en 1950, vivió durante la dictadura de Pinochet, fue un contestatario de la época y su condición de homosexual lo ha llevado siempre a vivir en la marginalidad, así que tiene bastante para decir acerca de ello. Tengo miedo torero, es su primer novela escrita en el 2001, que fue llevada al teatro hace muy poco tiempo por un director uruguayo que está haciendo una visita a nuestro país, hace bastante tiempo que está aquí con distintos proyectos. Este director uruguayo le pidió permiso, juntos trataron de ver cómo hacer este libreto dramático, llevar la novela al drama, lo han adaptado perfectamente y está apareciendo hoy en el Teatro La Comedia de Buenos Aires y su dirección es Roque Sáenz Peña, 1062, la entrada cuesta 30 pesos y está los lunes a las 20:30, todos los lunes, continúa en cartelera. Quería saber de qué se trata la novela, por lo menos, y de qué se trata la obra de teatro, si hay una relación directa. Bien, ahora en unos instantes alguien nos va a contar con mayor claridad, pero en sí la obra es una obra que presenta dos historias de manera paralela, por un lado no. En realidad hay dos romances, uno es de Pinochet con su amada, y paralelamente a esa, muy fuerte, el encuentro de un guerrillero, un militante, en contra de Pinochet, que se enamora de un homosexual. Y juntos planean un enfrentamiento, es decir, un atentado contra el gobierno de Pinochet. Esta historia, que simplemente parece ficticia, dice muy bien Lemebel, y él da cuenta de eso, que es autobiográfica. en un momento de su vida le pasó esto. Quizás no es tan verídica el encuentro con el guerrillero, ¿no? Formido. Pero sí esta idea del atentado que no se llevó a cabo y que en algún momento él dice, bueno, menos mal porque hubieran muerto unos cuantos inocentes, como ha pasado con distintos tipos de atentados que quieren ser como un mensaje hacia los gobiernos de facto de la época, pero que terminan repercutiendo sobre una sociedad que no reacciona tampoco, ¿no? Digamos, algunos débiles que no participan de ninguna forma. ¿Llega a ser una obra crítica? Totalmente, a mí me parece que sí. La idea era ir a verla este lunes, lo postergamos para el próximo, pero somos unos cuantos los que vamos a ir a ver la obra. Si bien él lo plantea como una historia romántica, casi autobiográfica, no puede salirse de la crítica. A mí me asustaba mucho escucharlo, en el buen sentido de susto, porque me hacía acordar a Peña, ¿no? En su discurso. Por ahí no... A Fernando Peña. A Fernando Peña, no tan dañino, sí, irónico, sarcástico, determinativo, pero no tan dañino. Un poco más reservado quizás en esto de pensar, bueno, a ver qué digo si lastimo a alguien, pero con una alegría exacerbada, un humor fascinante, una peculiar, así, con sus uñas pintadas y pañuelos en las cabezas, y un hombre genial. Y el apellido que lleva Pedro Lemebel es de su madre, y él dijo que es una manera de reivindicar, ¿no?, también a la minoría femenina. Él siente que tanto las mujeres como los homosexuales están al margen, al costado. Así que su lucha no es solo por la bandera homosexual, sino por todos aquellos que están al margen, que incluye también al proletariado. Traje unas frases para que pudiéramos disfrutar juntos de la voz de... Voy a buscar aquí. Entre los papeles. ¿Esta obra ya se estrenó en algún otro país? No. Es la primera vez que se lleva a cabo una... y a las tablas, la obra de Lemebel. Uh-huh. Trabaja mucho con esta idea de la diferencia y lo marginal. De hecho, es lo que lo representa. Es su única novela, tiene un libro de cuentos, muchas crónicas, pequeñas historias a modo de crónica, literatura de crónica. Escribe pequeños ensayos críticos en distintos diarios que son de consumo masivo prácticamente. Bien, la idea es contarles un poco que en la década del 90, sabrán, la sufrimos con el menemismo y demás, estaba toda esta idea de hay que llegar al primer mundo, pero ¿cómo llegamos si somos del tercero? Entonces él dice que Chile no tuvo mejor idea que esto, a modo de anécdota, no tuvo mejor idea que empezar, bueno, pongámonos en los libros Guinness de los récords, seamos como el primer mundo, y es una conducta que tomaron varios países, no solo Chile, y él critica mucho, a Chile se le ocurrió hacer un hot dog gigante, incluso nombrándolo, no Pancho como le decimos nosotros, sino el hot dog gigante, y de esa manera acercarse a la utopía del primer mundo. Y escribe esto: por eso se hizo el completo más largo, que medía 20 kilómetros de tula alemana, carne alemana, por la carretera. Casi de mar a cordillera, el hot dog gigante dividió el país entre Chucrut y Quepchu. Y se necesitaron tantos huevos para las mayonesas que se llevaron camionadas de gallinas a Investigaciones, donde las picañaron con electricidad para que pusieran más rápido. Es como muy satírico, ¿no? Muy satírico, pero al mismo tiempo es crítico. Y esto está en el diario de consumo general y se le está permitido. Y él un momento reniega un poco de eso, dice, ¿no? Como que el gay se puso de moda, porque está enfermo de sida, es totalmente maltratado, pero la pasa bomba y está genial. Y un poco le pasa a la mujer, que debe repetir la idea de sociedad patriarcal. Y bueno, vos querías trabajar y ser igual que el hombre, bueno, ahora trabajá, limpiá, educá al pibe, hace todo. Se va a esclava más. Y mostrate feliz y come yogur. Bueno, vamos a seguir, ahora vamos a ir a la tanda que tenemos siempre a la media hora y vamos a seguir conversando, vamos a tener una entrevista telefónica, ¿no es así? Sí, sí. Así que, bueno, aguarden un segundito, vamos a la tanda, volvemos enseguida y seguimos con más cultura en latinoamericano. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale.

digamos, el tinte poético profundo que le pone Pedro Lemebel, y nosotros con las ganas, digamos. Y con la experiencia, por supuesto, de trabajar muchos años en teatro. Y bueno, esta obra en sí lo que habla es en realidad de, simultáneamente, de una historia de amor, pero, digamos, un amor no realizado, es una historia de amor, digamos, no habitual. Exacto. Porque es una historia de amor de un travesti con un militante. Pedro Lemebel mismo dice que tomó, digamos, su detonante fue, no sé si se acuerdan de esa película, basada en la contradicción entre esta identidad sexual y la militancia desde algún punto más rígido. Digamos. Sí, él lo sentenció en varias entrevistas incluso, ¿no? Exactamente, él mismo lo nombra como base. Tuvimos el gusto de compartir con él acá varios días y la historia simultáneamente cuenta lo que fue la gestión, digamos, el gestar el atentado a Pinochet en el año 86. Ambas historias, la de amor y la del atentado, en realidad fallaron, aunque Chile, después del atentado, comenzó su etapa de transición a la democracia que lograron. Digamos, al cambio rotundo. Llamarlo de alguna manera. Exacto. Con la Concertación. Hasta ahí llegaron, digamos. Pero fue después del atentado, a pesar de fallar, y a pesar de que les falló también al Frente Patriótico, digamos, una gran entrada de armas enorme que les agarraron al mismo tiempo, ya Chile se estaba levantando fuertemente en el 86 contra la dictadura de Pinochet. Este atentado fue, de cualquier manera, aunque fue un fracaso, y esto es lo que cuenta la obra, está dado en un marco para nosotros de tragicomedia, o sea, nosotros mismos disfrutamos de esto muchísimo al hacerlo, y a mí realmente me costó las entrañas porque me toca el duro rol de hacer de Lucía Iriarte Pinochet, y Pinochet, digamos, o sea, el contexto en el que se da esta historia de amor y el atentado. Bien, sos la cara opuesta. No opuesta, es una de las caras de Chile. Bien, sí. Para no llamarlo opuesto porque seríamos un poco subjetivos o sería una expresión de deseo, digamos. Bien. Desgraciadamente. ¿Cómo viste vos la recepción del público argentino a esta historia chilena prácticamente? Mira, hasta ahora realmente para nosotros es una sorpresa absoluta, porque nosotros pensamos que teatro político, digamos, yo por supuesto ligada como mujer, como persona, como ex militante, etcétera, etcétera, realmente ligada a lo político desde que nací más o menos. Y teatro político siempre es difícil tener el ámbito, conseguir el teatro, porque es un mal negocio, digamos. Claro, no es rentable. No es rentable generalmente. Y la verdad que nos asombra la cantidad de gente, trabajamos a lleno, no lo podemos creer ni nosotros. Las críticas fueron muy buenas, eso ayudó mucho realmente. Y la presencia de Pedro, que vino para el estreno, de Pedro Lemebel, me refiero, fue sin duda un detonante para esto, para que se supiera que estábamos haciendo una nueva versión, la primera en Argentina. Bien, ¿cómo fue cómo recibió él esta puesta en escena? Él estaba de lo más fascinado, primero con nosotros como persona, porque él no desliga yo tampoco, digamos, su creatividad de lo que uno es como persona, con lo cual nos hemos encariñado mutuamente el grupo, todos en realidad, el resto del elenco, Marcelo Iglesias, el director, Gerardo Bergedet, la asistente de dirección, Julieta Botino y Carlos Linal, digamos, el resto del elenco, somos cuatro actores, y mucha gente que nos ayudó a hacer esto realmente, y nos hemos encariñado con él, o respetado profundamente, entre estas cosas que él tiene, entre buscar su libertad. Bien. Sexual, por un lado, y su libertad como persona, es un luchador de toda la vida, y en eso realmente es algo que uno no encuentra cotidianamente, ¿no? Bien, como representante de la sociedad chilena y también de la mismísima humanidad, ¿no? En todos los órdenes, lo digo, claro, él busca la libertad, que incluye que todo. Exacto. La sociedad, el colectivo, ya tiene una visión, realmente es un modelo de humildad, te diría además, realmente un gustazo. Hoy nosotras a la tarde charlábamos antes de la entrevista acerca de que pronto, el lunes, sin ir más lejos, estaríamos conmemorando la lucha femenina, ¿no? Esto del 8 de marzo. Sí. Y él dice, Lebemel, constantemente, que considera a las mujeres en su mismo nivel de lucha, ¿no? De esto de ser respetados, asumidos. Que hemos hablado mucho de eso con él y yo estoy de acuerdo con él. Es más, él hablaba por el rol de como homosexual, digamos, y yo hablaba como mujer y coincidíamos en esta lucha por la igualdad, por la libertad, porque es más difícil, como dice él, ser pobre, dice él, y ser gay, yo digo ser pobre y ser mujer, todo es más difícil. Y yo diría, ¿cómo te puedo decir? Yo siempre dije que yo iba a estar tranquila el día que por igual trabajo nos pagaran igual. Después de ahí seguimos hablando, todo lo que quieran. Hanna, ¿cómo has visto vos, ya particularmente sobre tu persona y sobre tu trabajo personal, cómo has visto vos la integración de la mujer al teatro, ¿no? Pensemos que, bueno, en sus inicios no estaba permitida la presentación de la mujer en escena y que luego, bueno, fue ganando espacio, sí, hasta el día de hoy. Y yo te diría que, a ver, incluso te puedo decir a nivel personal lo que representó en mi familia, digamos. Yo tengo ahora 63 años y empecé teatro a los 39. Grande con, ya. Con, de grande, claro. De mi primera maestra, que fue Beatriz Matar, realmente me dijo un día, de veras, Hanna, si querés, yo te voy a exigir el triple, porque no vas a tener, digamos, vida para poder desarrollar como una persona joven. ¿Querés? Bueno, dije, sí, ahí vamos, y ahí fuimos. Pero resulta que entonces voy con la noticia a mi casa, yo soy madre, soy abuela, etcétera, y entonces, pero parecía como si te dijera, soy una prostituta, más o menos. Una cosa, pero como si fuera, viste, de la noche drogada, no sé dónde, y no que esto es una profesión, un oficio, requiere estudio, después Augusto Fernández, viste, bueno, toda mi colección de maestros, uno detrás del otro, que de donde pude ser lo que soy hoy como actriz, y que me enseñaron mucho para la vida, digamos. Hablábamos también que no solo eras actriz esta tarde. Sí. Yo en realidad además soy doctora en bioquímica, ajá, con lo cual trabajo en biotecnología con una visión de desarrollo o de innovación productiva para el país en donde puedo y como puedo, digamos. Y por otro lado empecé a escribir, sí. Bien. A esta edad, digamos, es como que uno puede aprovechar, tener algunos roles menos como mujer que cubrir, por ser ya abuela, digamos. Entonces tengo algunas partes con menos trabajo, porque antes era... me hice cargo de mi hogar, entonces hay que mantener los hijos, en fin, poder darles algún tipo de educación, o lo más que pudiera. Y sí, todo lo que comprende llevar adelante una familia. Claro. La verdad que, Hanna, teniendo aquí tu relato, primero por la experiencia teatral, después por trabajar de manera híbrida, ¿no?, entre el teatro y la novela, y conocer un director uruguayo, un escritor chileno. Ah, pero eso fue por casualidad. Fue un día que después de una gran desilusión familiar, digamos, de honestidades y corrupciones y todo esto que uno ya conoce en nuestro país y en otros, que uno conoce, va, estaba medio deprimida y busqué un casting en internet. Y fui y me anoté, y era Gerardo que estaba buscando justamente un personaje. Y en cuanto hicimos el casting, ambos sabíamos que íbamos a trabajar juntos. Genial. ¿No fue casualidad entonces? No, casualidad y no, te diría. ¿Qué sé yo? Fue ese día que andaba medio depre, porque digo, la realidad a veces es tan compleja, ¿no?, de comprender. Bien. Y bueno. Muchas gracias por tu colaboración esta noche. Sabemos que dejaste algunas tareas pendientes por hablar con nosotros, pero ha sido un orgullo tenerte en nuestro programa, que es un resumen de América Latina, y tener este encuentro entre países haciendo arte. Exactamente, eso es lo que además genial. Te quería, digamos, comentar como último comentario. Primero, que no es el Día de la Mujer, es el Día de la Mujer que lucha. Exacto. ¿No? Punto uno. Segundo, que justamente nos juntamos como un pedacito de Cono Sur. No faltan países todavía en esta obra, pero ya vamos a ir a Uruguay, ya vamos a tratar de ir a Chile, va a ser difícil después, también Pedro la ve igual en ese sentido, nos tocan todavía tiempos difíciles. Queda tiempo, países. Queda tiempo igual. Queda tiempo para todo, pero también no va a cambiar solo. Muchísimas gracias, Hanna, que tengas una buena noche. Nada, gracias. Nos vemos el lunes en tu obra. Gracias, chao. Adiós, buenas noches. Para cerrar este encuentro, no sé si tienen algún comentario sobre la actriz que nos ha reunido aquí esta noche. No, la verdad, principalmente una mujer muy agradable. Bueno, se nota su vocación, no solo como actriz, sino bueno, en todos los ámbitos que nos ha comentado que se desarrolla. Una mujer completa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, no, pensaba que esta obra es como cruza países, cruza géneros, cruza arte, militancia. Es como... Creo que debe ser muy interesante también desde esa perspectiva. Y también fue muy interesante la charla que mantuvimos con ella. Para cerrar, se me ocurrió acercándonos a la fecha de conmemoración de la lucha femenina, cerrar con un poema de Girondo. En realidad no es un poema, es un breve escrito del cual sacamos un fragmento. Les quiero regalar a todos, no solo a las mujeres, quizás este está dedicado a las mujeres y me siento parte totalmente, de lo que espera un poco Girondo de nuestra actitud hacia el mundo, ¿no? Lo hemos leído más de una vez en FM Moreno, pero no está de más traerlo otra vez a la mesa y despedirnos con esto. Dice así: no sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible, no les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretenden seducirme. Jacaro nuni chanyu nyayu nyuro dau du kuiniro marusko anu yunu sku anu itajas itanda yubin jahi dubiha kanus kuanuro yunu yunu nu yuhanu yuhanu shenyu nu shenyu nuhanu nuhanu nu yuntu ande kanu yo injadi toro te tu cuenta sade contenuninduaro panisa te vasinuku inideru sumaro kuhanude suniku te yude suniku hito de ndunu hatinyuro kanusharu hakunduku hakujuta hakutakaye yunu suroku kurus hahashinndeye kuashanu hatinyuro yukana kotobayoru chimaro kuhasa lu lu yukuni tenunde hikayu tu tu du kuinero. Escuchamos a Lila Downs haciendo Yuku, Yuku Ninu. Estás escuchando. Latinoamericano. por FM Moreno 90.1, estación de información. Y así es, latinoamericano, pasamos de esa tranquilidad que nos daba Lila Downs con su música y de también lo tranquilo, lo relajado que estábamos con la entrevista que teníamos antes en nuestra sección de cultura. Vino el separador, vino la música, porque estamos terminando y no tenemos toda la noche. Ya llega Aguafuertes Rockeras a las 22 horas acá con la conducción de Mariano Zurita y Víctor. El apellido de Víctor no me lo puedo acordar en este momento, y Facundo me estoy. Pero bueno, ellos tres. Víctor Castro. Era, yo tampoco solo, me toca acordar de Fidel y Raúl y ya está. Pero bueno, mirá la remera, una remera con la bandera de Colombia en este momento. Víctor, muy linda remera. Hablando de novedades, de programas de FM Moreno, el lunes, Nunca es Tarde, el programa que conduce Fernando Ochoa, que ahora va de 15 a 16, va a empezar no, a las... de 14 a 16. Va a empezar de 14 a 16. Perdón. Hasta ahora es de 15 a 16, va a empezar a ser de 2 horas, se extiende 2 horas el informativo que todas las tardes aquí en FM Moreno te acompaña y te informa lo que sucede en el partido y también en el país. Hoy escuchaba una partecita con entrevistas muy interesantes que tiene el programa, así que bueno, para todos los que lo escuchen y los que no, por ahí por no lleguen con el horario, a partir de el día lunes de 14 a 16, Nunca es Tarde aquí en FM Moreno 90.1. Pero tenés una bolsa en la mano. Sí, tengo una bolsa en la mano y adentro hay muchos papelitos con los nombres de todos nuestros oyentes que se comunicaron con nosotros para participar por el sorteo del libro que tengo en mi mano. Quisiéramos darle la lista de los oyentes que figuran ahí en los papelitos, pero usaron la lista, claro, para hacer los papelitos. Tenemos que decírselo. Me encantaría, nos encantaría a nosotros. Pero bueno, confíen que todos los que llamaron están. Todos los que llamaron están ahí. Y tenemos a nuestro compañero Fernando para que nos haga de secretario y que saque... De escribano. El escribano Fernando. Ahí voy. Da fe. Revuelvo. Saco. Recordemos el libro que nos llega gracias a la gente de Hadas Libros, que queda en la Escolapé 139 y que tiene todos los libros como este, como los que siempre solemos sortear una vez por mes aquí en Latinoamericana. Así es. Bueno, y tenemos a la ganadora, que es Vicky. Vicky, muy bien. Vicky, te ganaste entonces el libro Honduras Hoy, de Mariano Sarabia. Muy bien, esperemos que lo disfrutes. Pasalo a buscar por acá, por la radio. Preferentemente si puedes venir el viernes, así te conocemos y te entregamos el libro, viernes de 19 a 22. Así es, como por Saavedra 81. Saavedra 81, aquí nomás. Faltan 4 minutos para que llegue el fin y el comienzo ya de Aguafuertes Rockeras. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando, compañero productor aquí de Latinoamericano. Hoy estuvimos un día bastante movidito, con mucha información. Estuvimos hablando sobre Uruguay, Chile, con la cobertura del terremoto. Hablamos con Colombia, tuvimos una entrevista directamente telefónica con Colombia. Hablamos de teatro, de un autor chileno con director uruguayo y actores argentinos. Hemos recorrido América Latina. ¿Quiénes hemos recorrido América Latina a través del Latinoamericano? María del Cielo Posadas, Fernando Gómez, Jorge Lina Yordulo, Cecilia D'Amico, Leo Smerling en la conducción, Silván Insaurral de quien les habla, y en la operación técnica Mariano Zurita. Bueno, les agradecemos a todos. Perdón, me olvidé de mencionar a Neida, que sigo sin saber su apellido. Tenemos problemas con los apellidos. Pero es nuestra compañera colombiana. Está muy bien. Tenemos problemas con los apellidos. Somos muchos este año. El año pasado era fácil. Este año somos muchos, se nos confunden los apellidos. Pero bueno, les agradecemos mucho la compañía. Nos estaremos escuchando la semana que viene. Así es, Leo. De nuevo aquí en Latinoamericano. Nos vamos con algo de música.